Presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Tandil. La presentación es para hablar con Ezequiel Lavallén, piloto de APPK de la categoría Cajero 125, uno de los retornos que tendrá el fin de semana la categoría. Ese, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Luciano? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está todo para el retorno a la divisional después de la ausencia en la carrera pasada? Estamos todo listo, ya tenemos el karting preparado y cargado en el trailer, y bueno, mañana, si Dios quiere, emprenderemos viaje para Tandil. Bueno, ¿hubo mucho trabajo? ¿Qué se ha hecho después de tu última presentación en la categoría? Nosotros antes de pegar el faltazo de la fecha anterior ya habíamos preparado el chasis, el motor ya estaba listo. Eduardo Aguirre lo estuvo, bueno, banqueando y probando esta semana, el fin de semana, y así que no, sí, es un paso como después de cada carrera, y bueno, así que ya hace varias semanas que tenemos todo listo. Bueno, ¿con qué expectativas arranca el playoff? ¿Cómo no te escuché, Luciano? ¿Con qué expectativas se arranca el playoff? Y la expectativa mía es tratar de remontar y levantar un poco. Venimos de dos o tres carreras muy malas, con roturas constantes, así que el objetivo es ir a hacer una buena carrera, por supuesto tratar y pelear lo más adelante posible, y bueno, terminar la carrera y traer buenos puntos, ¿no? Bueno, ¿se piensa en intentar ir en la lucha por el campeonato? Está muy firme, la verdad. Pedro Andolfati ha hecho una diferencia en la categoría. ¿Crees que en el playoff se la podrán recortar? ¿Cómo ves el panorama de la categoría en general para terminar el torneo? Y sí, Andolfati está desde que retornó a la categoría está muy firme, pero tampoco es imposible. Uno va a correr todos los fines de semana con la mentalidad de andar adelante y tratar de ganarle al resto, ¿no? En nuestro caso, bueno, no hemos tenido, ya te digo, la oportunidad de redondear buenas carreras este año. La verdad que venimos con mucha mala suerte, así que, pero no, el playoff, si bien él arranca con una diferencia de puntos por las carreras que ganó, bueno, es como que se vuelve a foja cero y se renuevan las expectativas, ¿no? Bueno, ¿cómo te ha tratado el circuito de Tandil? ¿Es un escenario que te ha ido bien, un circuito que te gusta? Sí, no hemos, casualmente en Tandil nunca hemos hecho podio, pero hemos hecho una carrera buenas y pero bueno, no, ya te digo, es el circuito que me falta concretar un podio y hacer una carrera ahí para traerme un trofeo, un buen resultado. Es un circuito, obviamente, el trazado, el dibujo es el más lindo, el más atrapante, ¿no? Bueno, ese, nos veremos si Dios quiere el fin de semana allí en Tandil. Gracias por atendernos y bueno, que puedas lograr un buen resultado. Así es, vamos con ese objetivo de lograr un buen resultado y volvernos contentos para La Plata, cosa que no ha pasado últimamente, pero bueno, respiramos hondo, faltamos una fecha y ahora vamos a ir con todo. Así que bueno, gracias a vos por la nota. Déjame agradecer, ya que tengo la posibilidad, a mi familia, que este fin de semana nos va a estar acompañando todos, especialmente a mi sobrino, a Yanni, que me está escuchando y que tiene su primer karting y quiere seguir los pasos del tío. Mira vos, qué bueno. Así que ya prontito por ahí lo podremos ver. ¿Qué edad tiene ya? No, tiene 4, pero ya quiere ir a correr, así que vamos va a estar probando acá en una pistita de La Plata y bueno, capaz que el tío le dé los guantes y se dedique a atender al sobrino. Un abrazo, gracias. Gracias a vos, saludo a toda la audiencia. Ezequiel Lavallén, piloto de la categoría Cajero 125 de APPK. www.1.net